CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ya llegamos! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 660ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. La nave María Tijuana, comunicado con la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del 10! Ahí están los amigos del 10, del 9, no, del 9 no, hoy nada más que amigos del 10, los que están todos conectados a la gran red de hispanoparlantes. Damas y caballeros, está en su conjunto toda la tripulación de la María Tijuana, como saben, cada vez que es viernes, algunos yéndose, más bien vamos a decir, vamos a darle el género que corresponde a esta frase, algunas yéndose, ¿no? Pero bueno, aguantarán hasta que termine el programa del día de hoy mientras los miramos de reojo. Dice que no. Damas y caballeros, ¿te vas a quedar todo el fin de semana aquí? ¿Un sacrificio para la humanidad? No, que no va a aguantar hasta el final. Ya me parecía un poco turbio todo esto. Damas y caballeros, en los controles de esta nave, el capitán Roger Vinilo. Y los aplausos, sí, duele menos, ya no tira esa zona pública, ¿no? Es una pubalgia, le dicen. Póngale, sí. Lo más misterioso de todo esto es que no sabe él mismo cómo se la hizo, ¿no? O sea, habrá que recapacitar, hacer alguna especie de introspección, a ver qué ha pasado, ¿no? Sí, ¿no? Se han borrado. Hay cosas que se borran del CPU, ¿no? Vaya uno a saber por qué, si lo hace condicionado por alguna situación o cosas así, ¿no? Lo importante aquí es que está la productora estrella de este programa de radio. Estoy hablando de La Muda. Por supuesto, sí. Te preparas con tanta anticipación. Dice que no tanta. Falta un retoque así de uñas y ya yendo. Bueno, es que no se va a retocar las uñas. Las uñas pintadas a dos colores. Sería totalmente inútil que se pinte las uñas, digo. No por una cuestión de coquetería, que la tiene muy arraigada, sino por una cuestión de que ya tiene que meterle mano a la grasa, a los cables, a los conectores, al limpiaje de toberas y esas cosas para la mantención. Un poquito sí, porque a veces lastima hasta como te da la mano, mano de confianza. Está el técnico a cargo de la María Tijuana, el Mico. Está violento y dice que tiene ganas de mentar madres y esas cosas. Pero bueno, ya habrá tiempo al tiempo. Están los maridos escoceses, estamos todos listos y preparados y esperamos que ustedes también ahí. Algunas cabezas vemos como diciendo, ay, qué hueva, ya viene el fin de semana. Y otros preparándose para lo que jamás va a ocurrir. La soberbia del ilustrado, la terquedad del ignorante, la estupidez del convencido, la convicción del sospechante, el enigma de lo simple y lo evidente de lo complejo. Tus pies golpean la tierra, tus ojos golpean lo que ves, tus manos golpean el aire y como un remolino te revela la impotencia cuando te dicen cállate, no hables, no te muevas, no respires, pateando el aire con angustias liberadas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Así que, ¿cómo anda? Llega un ornitorrinco a la nave, por ejemplo, ¿no? Y dice, y estaban todos ellos agobiados por el más infeliz de los destinos, por la más indigna de las pobrezas, con más que el agua al cuello y la frente sola colmada de presagios y sin sabores de la más triste y apesadumbrada suerte. Todos ellos en la familia de Simeón Torrente apenas vivían cuando este último cometió la imprudencia de preñar por octava vez a su mujer, y como las desgracias no vienen solas, fue niña. Oh. Pensadores contemporáneos. Dijo eso y se retiró un párrafo, bueno, súper selecto, el literato estrella. Hola, tripulación, soy Samantha de 16 años. No. Hola, cualquier Samantha. Samantha, es no, la Samantha no. Que en estos momentos sobre la faz de la Tierra... Samantha 16. Tiene 16 años. Debe ser Samantha 16, ¿no? Ese es un buen nick, por ejemplo, para anteponer a un arroba, punto, todas esas cosas, ¿no? Sí. Samantha 16, o soy Sammy 16, y esas cosas que se le ocurre a la más ingeniosa de la gente que combina Nix para mails y esas cosas. Dice, soy Samantha de 16 años de Tandil. Un saludo para la gente de Tandil y para Radio Mix, dice, ahí en Buenos Aires. Samantha, eres muy pequeña. Les escribo para felicitarlos por sus programas cumplidos, dice, y para que me dejen entrar a la nave. No puedes entrar. No, a la nave. Eres muy pequeña. Cuando cumplas los 53, recién ahí te daremos cabida en la nave, ¿eh? Dice, y así poder andar por el espacio sin rumbo. Ah, para eso está muy bien, dice. Bueno, les cuento que es la primera vez que les escribo, ya que no, bueno, hace más de un mes que descubrí el programa, y por eso lo considero que es un programa increíble. Claro, es por el mes. Sí, es por el mes. Igualmente amo de manera, así como decirlo, impresionante, porque sí. viene ese adjetivo. Impertérrima. Amo, claro, impertérrima. Vamos a, a utilizar un neologismo para esto. Amo la exageración adolescente. Sí, sí, sí. O sea, no hay, el programa no es más o menos que yo, o es increíble, o es el peor desastre que ha pasado en la historia de este. Y bueno, y amo eso. Así que bueno, gracias, ¿eh? No, porque increíble igualmente no es un juicio de valor, ¿no? No. Increíble es poco creíble. A lo mejor es increíble de bueno, increíble de malo, increíble del carajo. Así que gracias, Sammy. Dice, sus chistes me hacen reír mucho y espero que tengan muchos más para contar. Nosotros tenemos chistes a medida de que lleguen chistes. Ajá. O sea, un día, por ejemplo, todos los que hacemos este programa, están de un lado o del otro, en la tierra, en el espacio, donde estén, un día dicen, bueno, basta de chistes, así en conjunto, ¿no? Una especie de y basta, nadie se ríe absolutamente de nada, nos reímos de las desgracias, que también solemos hacerlo por aquí, ¿eh? Un saludo grande para ustedes desde Tandil. Bueno, un beso para la gente de Tandil que nos escucha ahí a través de Radio Mix. Hola chavos, ¿cómo andan? Yo hasta la madre, resulta que estuve unos días sin escucharlos porque la compañía de internet se le ocurrió la fabulosa idea de cortarme el servicio aun cuando ya habían hecho el cargo a la tarjeta de crédito. ¡Ay, carajo! Para terminar, dice Josafat, para terminar la semana se me fastidió la camioneta y el mecánico y fueron como 860 pesos mexicanos. Total que estos días he estado de su puta madre, dice, para lo cual les pido un favor, solo para desquitar ese sentimiento que traigo, pueden darle una mentada de madre a todos, algo así como todos chinguen su madre. Gracias, Josafat. Sería una forma sacarle el peso que, de encima que tiene Josafat por una semana. Tendría que ser el entorno de Josafat. Sí, el entorno de Josafat. Inclusive aquellos que por rebote tienen incidencia sobre el entorno de Josafat. Exactamente. Aquellas, por ejemplo, secretarias de empresas multinacionales que tienen incidencia sobre decisiones que ha tomado Josafat en la vida propia de Josafat. Un mal programa. Sí. Que ha programado y que han hecho que le haya cortado. Exactamente. Por sistema antes que entre por otro lado el pago de tarjeta. Quizás un programador también. Inclusive también a la gente de las tarjetas de crédito que hace que el aviso de pago de tarjeta no llegue antes de la corte de servicio. Inclusive aquellos que cortan el servicio que podrían echar la hueva un poco y decir, bueno, a lo mejor este güey paga en algún momento y dejarle el servicio y sin embargo lo cortan. Aquella secretaria que por vía automática ha respondido, sí señor, ya le respondremos el servicio, ¿entendés? Y una mierda. Así que ese entorno... Y a la vecina también. Porque miraba cuando llegó la camioneta para cortarle el servicio, miraba como diciendo, ay, este güey ya se muere de hambre, ¿no? Son unos pelagatos y tienen internet, se merecen el destino que tienen. Así que a la vecina también. Lógicamente al esposo de la vecina, por casarse con una vieja tan fea, horrible, lo por llevarla ahí, ¿no? Al barrio. Sí, sí. A los hijos de la vecina por haber procreado de esa masa amorfa que son sus padres, ¿no? Así que de alguna buena manera, todos, ¿verdad? Todos, sí. Así que todos, ¡chinguen su madre! Entre lo que entra también Josafat, que así nosotros también nos mentamos la madre a nosotros mismos. Bueno, esperemos que estés un poco mejor, Josafat, luego de esta liberación de energía pura. ¿Cómo andan? Les mando esta chingada, dice, porque la puñetera de mi PC no me deja conectar. Y como ando medio cruzada, dice chinga, esa es de Tandil también, chinga, dice, no me deja conectar y el chat, ¿está teniendo algún problema, chat? ¿El chat está teniendo algún problema? ¿Hay algún problema, Mico, en el chat? Mico, ¿hay algún problema en el chat? Mico, chat. ¿Tienes problemas con los bots del chat que le han sacado la flora? Sí, Yariria, ya se la devolvieron. Ya se devolvieron. Que hubo que hacer los apoyos nuevamente, ya fueron hechos los apoyos. Ah, que el JavaScript anda haciendo. Eso es problema de. Es problema de ellos, no sé, qué sé. No somos los culpables de todo tampoco. Sí, todo tiene problemas, dijo el Mico. Está bien. Avisen, muchachos, que en la Mix andamos un poco atrasados con la programación. Pasa que la Mix, vamos a hacer un descargo, ¿eh? Ajá. Y a lo mejor otra de las retransmisoras terrestres se siente tocada por esto. Hay fechas, ¿no? Póngale un Navidad, un Año Nuevo, sí. Una fecha patria, alguna fecha que tiene que ver con un feriado. Un cumpleaños. Y los güeyes no trabajan. Nada. Y entonces ahí empieza el retraso. Así que en la Mix no sabemos cómo estaremos sonando, pero esto sonará en algún momento y ahí se coordinará todo. Sí. Así que, hola amigos, no vamos a decir el día ni nada. Dice, bueno, espero que podamos hablar dentro de un poco y hasta luego en caso de que el mundo se desintegre. Por data, responda a este mail, chingón, el saludo. No respondemos, mail. Chau, chinga. Ya está, chinga. Tu madre. Miguel de Jalapa, México, dice, hola señores, ¿cómo están? Espero que bien. Ni super hola, contentos. Miguel. Por el contrario, yo estoy enojadísimo, pinche mico. ¿Qué se vale? Sí, pongan la página, ¿qué pasó con el chat? No puedo entrar, Miguel, no, evidentemente hay un problema. Sí. Bueno, está bien, será solucionado en breve. Vamos a contratar una secretaria para que atienda nada más que estos reclamos y que digan, está tratando de entrar justamente en estos momentos al mail el señor, al ¿cómo es esto? Al chat. La modernidad me supera. Y bueno, estamos en vivo directamente. Sí, lógicamente, estamos en vivo chequeando absolutamente para todo el planeta si esta mierda anda o no anda. Hola, pirata, señor Artigas, más tripulante de la Marina de Tijuana, soy el poeta cerrado otra vez. Hoy estoy un poco asustado porque el otro día en el programa contaron sobre una nave que viajó a la estratosfera y si mal no recuerdo, un riojano, hijo de Remilpe, lo dijo en un discurso hace unos años atrás. Y un expresidente argentino llamado Putomene. ¿Se acuerda? Sí, Putomene. Y dijo, y vamos a llegar a la estrella, y vamos, hermano de mi patria, eso dijo. Y bueno, que íbamos a subir y íbamos a estar en Japón en media hora, dice, eso me da miedo, lo único que nos falta es que un día llegue desde Chile en 5 minutos, dice, pirata, si poseen armas en la nave y algún día lo ven volando por ahí y le pueden disparar, bárbaro, dice, que la angustiada argentina se lo va a agradecer. La angustiada argentina agradecería tantas cosas que nos llegan. Bueno, esto es todo, amigos, y no nos mantenemos en contacto. Dice Postdata, si esto llegara a pasar, prepárense porque tendrían que hacerme lugar en la Mar de Tijuana. Sigue amenazando el poeta desterrado queriendo entrar anda a la nave. Anda perfectamente. Novedades, señoras y señores. Entonces, todos aquellos que quieren entrar están en chat. Al chat desintegrados, el Mico está, y está Lu, que Lu es extraño. Lu entra a horas realmente ridículas, así que aprovechamos para saludar a Lu en Lima, Perú. Lu, y dice, ¿qué pasa? En el chat nunca hay nadie, claro, y entra a las 3 de la tarde. Fantástico lo de Lu. Pero inclusive ahora no son las 3 de la tarde, no, inclusive importa, son las 6 de la mañana y estamos desayunando un rico café con leche las que nos ha traído. Las 6 de la mañana del espacio. Sí, ¿no? Las 6 de la mañana del espacio, que quiere decir que son como las 7 de la tarde, hora de México, 8 de la noche, hora de España, 9:30 en Canadá. De parte, y ¿no? De repente, si estás en la vereda de enfrente de Seattle, bueno, amigo, de la Torre Picuda, no son como las 4 de la tarde. Así que le agradecemos mucho a todos los que están en estos momentos. Sí, Mico, está bien, sí. Bueno, en un bosque había un oso y un conejo que estaban cagando al mismo tiempo. Este chiste es viejísimo, ha llegado 700 veces acá, no sé quién lo ha enviado, pero en cuanto encontraremos el autor, también le mentaremos la madre, porque hoy es un día de mentadas de madre. ¡Oh! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, soy francés y escucho el programa de vosotros por la web. Sois los mejores, seguid como eso, Mathieu, es Mathieu, Mathieu, Mathieu se debe decir, ¿no? Mathieu. Se escribe Mathieu, bueno, el francés es muy complicado. Mathieu. Mathieu, una cosa así, Mathieu. Debe como fruncir la boca cuando habla francés, ¿verdad? Sí. Así que ahí está, Mathieu en Alès, le France. Así, bueno, mandamos un abrazo grande. Sentí un culot. Ahí, nuestro amigo, sentí un culot. Sí. ¿Qué le está queriendo decir? Porque mire que yo el francés realmente no lo domino, y menos si el francés no se deja. Esto es un culo. Esto es un culo. Ah, no, un pantalón corto. Un pantalón de... Ah, un pantalón corto. Eso culot. Lo único que sabe... Culot, sí. Mire qué casual, ¿no? Nuestro dominio del idioma francés. Usted lo único que sabe decir es un pantalón corto, entonces. Sí. Y yo lo único que sé decir es aujourd'hui de la Disney Mars, que es hoy es 19 de marzo. Ajá. ¿No? Fecha que tuve mi primera clase de francés allá por el año 1542, antes de la Revolución Francesa. Aujourd'hui. Bueno, sí, hoy aujourd'hui es hoy. Eso está bien, ¿no? Sabemos decir hoy. Entonces podemos ir a París, por ejemplo, donde los parisinos no te hablan si no hablas acento parisino, y le dices aujourd'hui, c'est un aujourd'hui culot. Claro, se puede combinar, ¿no? El pantalón corto de hoy. Sí, ¿qué luce usted, caballero francés? El pantalón corto de hoy. Claro. Estoy a la moda, ¿eh? La moda, ay, ay, ay, ay, en Francia. Bueno, esto es en Alès, no es en París, ¿eh? Ajá. En Alès, Francia está Mathieu y nos manda saludos. Hola, chavalines, ¿cómo están? Les saluda el ciego Chagasazu desde Rosario, lógicamente. Dice, ¿cómo estás, pirata? Bien, ciego, ¿cómo andás? Que nos tomamos unos mate, acá estamos así, ¿no? Dice, cuando el señor Lagartija estará en el chat, pregunta, ¿cuándo acaba de... Ah, ¿cuándo estará? Se acaba de... No, entró el micro. No, entró el micro, verdad. Pero bueno, pero aquí estamos. Dice, muchas veces está en el chat del señor Lagartija, lo que pasa es que no interviene. Simplemente mira por detrás de mi hombro y dice que va. Sí. Dile que no, y acota. O sea, es lo más molesto para chatear, tener una persona a modo de... ¿Qué dijo Yaridía? A modo de buito, no, claro. ¿Qué dijo Manu? ¿Y qué dijo Mario? ¿Qué dijo Yaridía? Bueno, así que el señor Lagartija interviene de esa manera. Luego se le pone densa toda la situación cuando entran más de dos o tres personas y ya no puede chatear, se marea, se cae de espalda y esas cosas que le pasan a los señores Lagartija. Bueno, espero que... quiero verlo por el chat, dice. ¿Cuál es la vaina por la cual no está en el chat del chaval? Dice. La verdad, pira... Es que no me gusta. Está muy bueno el chat y quiero felicitarlos. También estuve el día que tenías el problema con los bots del registro del canal estaba como mico, como loco. Bueno, estuvo toda como loca la nave. Pero bueno, está quedando fuera toda la gente que no interviene en el chat y le vale madre. Todo se jodan, dice, en el chat. Al carajo, dice. Bueno, a ver, ¿cómo va esto? Todos en el chat... esta noche. Así revienta la mierda. Sí. Ay, no, por favor, les pido. Bueno, la verdad que ya son una compañía muy necesaria, los escucho todos los días en mi trabajo. La verdad que me sacan de la rutina diaria. Acá nadie entiende qué mierda hago porque me encierro en mi oficina y me toco. ¡Guau! Dice, pongo el volumen alto y bueno, que se desintegre todo, güey, nada, ¿eh? Soy un veterano serio, pirata, así que no, es mentira. Sí, se nota. No, sí, sobre todo se nota, ¿eh? ¿No? La seriedad del ciego Chagarzazu. Dice, hoy es un día jodido, ya que no hay una moneda en la empresa. Debo pagar. He trabado las puertas para que nadie entre. Y me pida lana, dice. Ese es el problema de ser el contador. Y estoy esperando que la plata llegue del exterior, ya que vendimos ojotas y espero que nos llegue ese dinero. No podés exportar ojotas, por favor. Estás exportando ojotas. La Argentina exportadora, el crecimiento descomunal que tendrá y que... ¿quién está hablando? No sé, póngale un presidente de una nación o alguien de la gestión de exportaciones. No, tipo un Papa Nicolau. Sí, acepte un Papa Nicolau, querida. No, y entonces nada, que la exportación será el nuevo rumbo que hemos de... ¿Qué estamos exportando? Ojotas. Ojotas. Fantástico, ¿no? Tiembla Microsoft Internacional. Bueno, estamos exportando ojotas. Está muy bien eso, ciego, nada. ¿Por qué llegaron menos cigarrillos? Son necesarias las ojotas. ¿Por qué llegaron menos cigarrillos? Duda. La moda tiene la respuesta. La moda ha dicho... Mandaban dos paquetes, sí, y ahora sí. Nosotros avisamos que fumamos cigarrillos de Argentina, nosotros nada más. Sí. Aumentaron de vuelta. Está bien. ¿No quieren que fumemos más? No fumamos más. Es lo que le pidieron no las empresas. ¿Usted se creía que tenía un gobierno popular? No, sí, tenemos un gobierno. Ojotas. Ojotas. Bueno, espero que nos llegue ese dinero. Dice, si quieren, como dicen los españoles. Digo, está muy bien que haya fábrica de ojotas también. Uno no necesita tecnología de punta todo el tiempo. Así cuando, como necesita que... Aparte, esas ojotas son re chingones. Esas son las ojotas más chingonas que hay. Y dice, como le dicen los españoles, unas chanclas muy originales. ¡Las chanclas! Pues manden sus tallas y las coordenadas, así se las envío por correo. Te mando la dirección de la página mía, dice aquí el ciego Chagarzazu. Perfecto. Para que la visites y veas que es www.rugbyher.com.ar. Es un ex-rugby. No ex-rugby, está en actividad todavía. Hombre que ha llegado a jugar en los Pumas Classic, ¿eh? Oh. No es que así agarraba la guinda y decía, ah, mirá cómo juega, no más o menos. Fue Puma, o sea, un tipo importante. Un Puma Classic y esas cosas, un tipo muy importante. Dice, como siempre, a sus órdenes, si necesitan una mano, siempre la tendrán de mi parte. No, gracias por la hora, nos arreglamos con las manos que tenemos. Bien, sí, aunque sí, sean a veces, pocas. Sí. Dice, por otra parte, todos apuntan a la muda, linda muda. Y quien otra vaina, a mí déjenme a la licenciada, dice, jaja. Saludos, cabrones. Bueno, está muy bien no eso. No la conoce. No importa, pero cuando el mercado está saturado está bien, y usted ve que la oferta y la demanda entra se en crisis, complica, sí, claro, sí. Mejor allí donde no hay demasiada demanda y hay mucha oferta, ¿no? ¿Qué onda, mis adorados pirates y no la artija? Aquí les habla Rocío Ibet desde Monterrey, Nuevo León, México, acá reportándome y aún muerta de la risa después del mensaje que pasaron de mi jefe. Ese tan amoroso, chinga tu madre, dice, estuvo genial. Bueno, pero bueno, como tan emotivo y expreso por parte de todos que nos han despedido del despacho, dice. No se crean, dice, muchas gracias por tener ese espacio para poder expresar nuestros sentimientos reprimidos hacia el jefe, que no les dije, pero es mi primo. O sea que ya cuando entra la familia ahí, claro, a tallar, más. Es más complicado, ¿no? Pero claro, le puedes mentar es la más madre. Falso sí. Esto es más jodido, es más, esa es la situación. O sea, le puedes mentar la madre, lisa y llanamente, a lo mejor hasta mirándolo de frente, cosa que un jefe que no es tu pariente no claro, puedes, póngale. Pero sin embargo entran a tallar otras cosas porque conoce automáticamente todo de tu vida. Claro. Entonces tú dices, ay no, jefecito, no sabes lo que me pasó, es que el bus estuvo retrasado y que cállate, que estuvimos en la misma fiesta ayer a la noche cuando celebramos el cumpleaños del primo Vini y esas cosas. Un mega abrazo, dice, se lo cuidan y pórtense mal, su fan postdata, aquí les mando una foto, espero que no se asusten, jejeje, bye, Rocío y Bot Mares, que más que asustarnos, nos ha encantado. Y seguimos preguntándonos, ¿por qué no tenemos oyentes feos nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, agradecidísimo, Rocío, eres preciosa, y ahí estará pronto, ¿no?, publicada, sí, sí. Amigos, pero en la página de oyentes. Pero para Mico, que todos conozcan a Rocío. Sí, Mico, por favor, ponte a trabajar. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, hola, hola, hola. Ayer estuve trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y sigo aquí. Mañana me gradúo. Les bien. Mando la invitación desde Bogotá, Colombia, el Urban Team. ¡Ja! Ahí está. Nos manda un abrazo y ha estado trabajando y bueno, pero se luce, ¿eh? Aquí la invitación está súper chingona y se gradúa. No nos aclaró demasiado que gradúa. Creo que en la invitación dice de qué coño se gradúa Urban Team, pero nada, felicitaciones, ¿no? Sí, sí, sí, si sí. Podemos arrojarte huevos, harina y esas cosas desde aquí, para celebrarlo te las arrojaríamos, pero nada, todos nos lo comemos. Gracias, Urban Tiki, un abrazo grande. A ver cuándo recuperas un poco la vida social. Póngale. Porque uno cuando está así con estos ajetreos... Es como que la pierde. Claro, la pierde absolutamente y se pierde el rumbo y todas esas cosas. Urban Tiki, un abrazo grande, ¿eh? ¿Qué tal, señoras del espacio exterior e interior? Les escribe Isaac desde Tabasco, México. ¡Hola, Isaac! Como de costumbre para, como dicta el protocolo de la Embajada de Prusia, mandarle saludos a su chingón programa. Dice, esta vez no escribo para contarles de lo mal que me ha ido, ni para decirles que me siento de la chingada, ni mucho menos, ¿eh? Así que bueno, venimos bien con Isa todavía. Dice, para desahogar mis penas con ustedes, este mail es para contarles una experiencia que me sucedió en el día de ayer, cuando me encontré en mi trabajo. Estaba platicando con unos cuates por el famoso Messenger, cuando me abordó un tipo usando el nick de mi primo, dice que vive en Monterrey. Hola, huerco, soy tu primo que vive en Monterrey. Y te apareció ahí en el y apareció Messenger. Ahí, claro. Dice, de antemano sabía esto, porque dos días antes mi primo me comentó que alguien le había hackeado su cuenta y que estaba usando su nombre para hacer desmadre y mentar la madre a todos sus contactos. ¡Ay, carajo! ¡Qué gente que tiene tiempo para cosas chingonas, sí, ¿no? Sí. O sea, el tipo primero hackeó una cuenta, luego dijo, ahora voy a tomar todos los contactos y le voy a mentar la madre. Esa persona merece mi admiración. Y sabía que era de Monterrey, sí, y que tenías un primo y todo. Todo. Él es una inteligencia terrible, dice. Al principio no le puse mucha atención, pues me daba hueva hablar con ese tipo, pero de repente comenzó el caos. El hacker en cuestión comenzó a hackear a los usuarios de mi primo y estos fueron cayendo poco a poco. Con el fin de advertir a la gente de este peligro, comencé a avisarle a mis contactos que tuvieran cuidado con ese tipo. Pero me di cuenta con tristeza que mis contactos me insultaban y me mandaban a la chingada. ¡Yo los había hackeado! ¡Es genial este cabrón, eh! Dice, y bueno, y con él que estaba conversando era con el hijo de su chequechísima puto por reputa chingada madre hacker. Dice, por seguridad, ya cambié mi password y borré mis cookies. Está muy bien. Borro sus cookies. Hola, ¿qué tal, muda? Borré mis cookies, ¿eh? Me crecen las cookies, se me aplastan las cookies. Dice, bueno, para... pero, ¿qué necesidad? Dice, ¿qué huevada el tipo? Dice, ese no tiene nada que hacer y se la pasa jodiendo la vida a los demás. Bueno... Sí, pues, amigo, borren sus cookies. Cuando le pasa a uno está feo, ¿no? Pero, digo, ponerse de parte un poco el otro. Qué disfrute, claro, ¿no? Entrar y acorralar a una persona que está perdida en la gran red de redes y decirle, ¡ay, primo de Monterrey, por favor, deben salvarme! ¡No te salvo, una mierda! Ay, utilizaré otros contactos, a ver, contactos en el... Aquí está, el que ha salido del infierno y nunca más volverá a llegar porque ha perdido el rumbo luego de una... Sí. Eso es el Messenger. Ah, cliquearé aquí y te aparece el tipo de nuevo. Ah, te voy a hacer un calvo. Ah, la mierda, me voy a esconder al baño y sale el inodoro y te dice, ah, qué culo feo tienes. A esa altura ya... A esa altura ya sale por todas partes, ¿no? Bueno, está Isaac, la que le ha pasado, qué feo, ¿no? Bueno, dice, a ver, ¿cómo sigue esto? Debe estar disfrutando de la vida porque el niño, su perro, abusó de él y sus papás no le creyeron. Hicieron cuando lo acusó. Ojalá el FBI, no, esos son muy blanditos. Dice, la PGR agarre ese pendejo y le meta Tehuacán por el culo, dice, para que se le quite lo mamón. Sin más problemas que plantear, le agradezco su infinita paciencia y espero que sigan sobrevolando el planeta Tierra sin dejar de transmitir su programa de radio, que está muy chingón. Saludos a todos. Por Isaac. Seguridad, amigos, hay que cambiar los password una vez por día. Sí. Y nunca deben repetirse. Jamás. O sea, llegas a los 60 años, si tienes 20 años de internet, ¿cuál era el power? Yo ya estaba medio esclerótico uno, ¿no? Y no puede encontrar esas cosas. Completo de power. Claro. A mí me gustan los que después, ¿no? Que te, ¿cómo es? Refrescan la memoria con ayuda. Tú le pones, por ejemplo... Ah, tu mascota preferida. Tu mascota preferida. Tú dices, mierda, ¿qué carajo tiene que ver esto con la clave que había puesto yo, no? Porque usted le tiene que llenar y poner. Que le pregunte la mascota, usted le dice, mi mascota es... Perfecto. El pirata, póngale... ¿Cómo? Yo no puedo ser mascota. Bueno, ver, póngale. Póngale. Mascota de pirata. No, usted responde lo que quiere. Sí, está usted bien. Puede responder el paraguas que se rompió una noche de lluvia. Claro, perfecto. Yo soy... Entonces, si usted responde lo que usted puso antes, que le había puesto, que le iba a poner... Sí. Le va a poner la clave. Y eso le refresca la memoria y usted automáticamente ve y pone la clave. Ah, ¿le da la clave? Claro. Ah, qué chingón. Bueno, está bien. Igual me olvidé de todo lo que me explicó. Pero más allá de todo esto, digo, yo me saco el sombrero, si tuviera un sombrero imaginario, pónganle muchachos en estos momentos, ante lo que es la, ¿cómo es? La creatividad. Y para ser hacker se puede ser un hacker de mierda, super chafa, decir, ¡oh, entré al Pentágono y ahora no sé qué hacer! O se puede ser un hacker imaginativo. Y esto es hackear a un primo de Monterrey, ya es vistoso. Sí. Y luego andar acorralando y asustando contactos, también está chingón, qué sé yo. Pero bueno, no, lo lamento, Isaac, ¿eh? Un abrazo. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Hola, ¿cómo está la tripulación de la más exótica nave del espacio? Para comenzar, voy de un solo al punto. Dice, estoy encabronado con estas viejas putas de mi trabajo. Dice Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Pobre Kevin. Ay, pobre Marta y Ingrid, que bueno, lo están volviendo loco. Han hablado más de dos días y que yo lo haría en un discurso de cuatro horas. Dice, ahora son las 8:40 y una de ellas entró a trabajar a las 8 a.m. Dice, y no dejó de hablar desde hace cinco minutos. No se fue a tomar un café y ahora sí. Sigue hablando y estuvo hablando de la misma mierda de la puta cita que tuvo en la corte porque va a ir a quiebra financiera, dice. La otra entra a las 9 a.m., dice, y está ayer hablando toda la puta madre sobre su vacación y cómo le fue con su hermana, que estaba tan delgada, asentando unas putas fotos, dice. No sé, estas viejas me irritan, me cabrón, y la verdad, tengo un chingo de trabajo que hacer. ¡Ah! ¿Por qué no se callan? ¡Debes ponerte algo en los oídos! Carajo, dice, llegó la otra. ¡Ah, mierda! Son tres viejas. Hasta el momento, eso nos cambia la idea del trabajo de Kevin Galdames en Hartford, Connecticut. Sí que sí. Hasta ayer eran dos viejas, hoy, tres. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mierda! ¡Acabamos! que no se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Hola, mi pirata hermoso! Estoy enamorada de vos y mis amigas me dicen que estoy loca. ¡Estás loca! Sí lo estás, ¿eh? Dice, pero ya con solo escuchar me voy a otro planeta. Bueno, además les cuento que soy de Olavarría y les escucho siempre el programa y no me canso de decirles a todos que lo escuchen. Me tengo que ir, un beso enorme para todos, en especial para vos, pirata divino, firmado de parte de Melina. Yo tengo que hacer algo con esto, ¿eh, señor Lagartija? No, esto no puede quedar así. ¿Por qué? Melina, yo no te amo. No, pero es así de dura la vida. O sea, encontrar miles de locutores en radios de todas partes, escuchando en programas de radio, donde les va a decir, ay, te amo, y los locutores les responderán, ay, yo también te amo, Melina. Pero no es así de simple la historia. El amor. No, hay momentos donde uno debe enfrentar las verdades. Melina, no te amo. O sea, ¿qué evitamos? ¿Un sufrimiento? ¿Una mentira piadosa? Ya van a venir, ay, mentira piadosa, ¿qué te costaba decirle? Ay, Melina, yo también te amo. Bueno, no. Así esto no va. Bueno, Melina, todo tiene un final. Lo lamento, todo tiene un final. Y agradecemos mucho la presencia. Estuvo chido mientras duró, ¿eh? ¡Detengan todo! La boda ha sido cancelada. Ay, qué triste noticia, ¿eh? Y esto no habría pasado si la boda hubiera sido en iglesia con Dios y no aquí, en los burdos dominios de la naturaleza. ¿Quién quiere pasar? Hola, nosotros somos Ibalubana, una banda de Maldonado, Uruguay, la República Oriental del Uruguay, y acá está la banda Ibalubana, dice. Sí, acá también hay música, aunque ustedes no lo crean, y de la buena, no hace falta que lo creamos nosotros. Es más, estuvimos presentes en la República Oriental del Uruguay, y básicamente nuestra presencia fue también relacionada con lo musical, como audiencia de cosas maravillosas que pasan en el Uruguay a nivel musical. Dice, bueno, el motivo de contactarlos es comunicarles a todos los oyentes que esta banda, Ibalubana, clasificó el certamen de rock más importante del país. En fin, me gustaría escuchar al señor Lagartija gritar ¡Aguante Ibalubana! Con el acento centroamericano. Muchas peticiones para una sola vez. Sí. Primero acento centroamericano. Yo quiero decirte algo. Sí. Yo no te amo. No, eso es otra cosa. Ah. Ibalubana es una banda de músicos, ¿no? Sí. Que tocan en la República Oriental de Uruguay y clasificó para las finales así del certamen de rock del carajo. ¡Ja! ¡Viva Ibalubana! ¡Viva Ibalubana! ¡Aguante Ibalubana! ¡Aguante Ibalubana! No es Ibalubana, es Ibalubana. Ibalubana. Bueno, al carajo. No, es, bueno, con el acento. Ibalubana. Y en caso de que el mundo. Aguante Ibalubana. Sí, ahí está. Bueno. Yo soy un boludo que repite cosas. En caso de que el mundo se desintegre, yo no tuve nada que ver, dijo Bush. Dice jajaja y se va los amigos de Ibalubana. Bueno, pásenlo, no te preocupes. Que no ganen ningún certamen, porque las bandas que ganan certamen de rock, luego se van a la chingada. Agarren la lana y luego con eso ven qué hacen. Pero digo, no conozco así, los Beatles no salieron de un... los Guns N' Roses, los Aerosmith, bueno, todas bandas de mierda, ¿no? Igualmente... Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, ¿qué onda, güeyes? Acabo de llegar de Malacasa. Esto es Cretín Blaster allí en Grecia. Ah, hola, Cretín. Dice, ¿saben el lugar donde se hizo el Rock World ¿Cómo Festival? Estuvo eso? Dice, les cuento que lo he pasado muy bien. Fueron miles de personas a Malacasa y este pueblecito de unos 1000 residentes se hizo por 5 días en un pueblo de 8000 personas. Me fui de Atenas el segundo día al festival y en el tren conocí unos camaradas punkis bien divertidos. Una pregunta para el señor Lagartija. Es que me gusta la música que los punks en su mayoría me parecen unos guapetones, ¿o lo son? No lo entendí. Es que me gusta la música. O sea, a ver, una pregunta para el señor Lagartija. Es que me gusta la música de los punkis porque... pregunta hacia ella. Sí. A ella le gusta la música punk porque la mayoría de los chicos punkis que conoció son como guapetones. O sea, hay una atracción física hacia los que si es así, no lo comentes. Sí, mejor no lo comentes. Dile que te gusta porque sabes de música y esas cosas. Porque bueno, estamos igualmente en unos tiempos modernos de la tierra donde hay punkis hermosos. Sí. Realmente los punkis no eran hermosos y justamente representaban lo no hermoso de una sociedad. Hoy sí estamos muy chingones, afeitaditos, pasándola bien y cuidando mucho nuestras crestitas con hermosísimos gels, productos que salen en el mercado, 148 libras. It's the only choice. Pero bueno, no es así originalmente, no. El espíritu del punk rock, ¿eh? Bueno, nada. Todo se pierde, sí. Y se transforma. Igualmente disfrútalo, ¿eh? Porque... Ya, no sé si quedará algún movimiento. No, puro no, pero hay ciertas esencias del punk rock que todavía son incuestionables y que también están en aquellos chicos canilindos que andan dando vueltas por ahí, ¿eh? Bueno, es que me gusta la música de los punk y eso. Bueno, la mala noticia es que no vino WASP. Mejor que no fue WASP. Una mierda, WASP. Vos sabés que las iniciales de WASP es White Anglo-Sajons, Sajones y Protestan, ¿eh? O sea, blancos, anglosajones, sorongos, ¿cómo era? Protestantes. Sajones y protestantes. Esas son las iniciales de WASP, dice. Ayuda Express o a Queens Ridge, dice. Pero les podía escuchar de la casa de mi amiga que me hospedé. Ah, estuvieron ellos ahí, los escuchaba directamente de la casa de la amiga. Perfecto. Ok, no es que escucho estas bandas, pero me gustaría la experiencia de verlos en vivo. Sí, está bueno. Sin embargo, tengo una buena noticia. Fue entrar con una de las entradas alternativas a ver a los excelentes Pixies, gracias a la solidaridad y más específicamente gracias a la ayuda de un tipo de Bulgaria que ni siquiera conocía. No, lógicamente, nadie conoce un tipo de Bulgaria. No. O sea, un búlgaro siempre es un desconocido. Sí, sí, sí. ¿Sabían eso? Para cualquiera. Hasta para los búlgaros mismos. Sí. Se encuentra compatriota. No. Aquí no hay compatriotas, todos nos... ni siquiera nos conocemos, ¿no? Y entonces, bueno, le di una mano, ¿no?, para entrar ahí. Dice, cabe añadir que también estuvo, bueno, vi de Placebo y otras bandas que antes no conocía, pero en serio, merecen la pena escucharlas. Por ejemplo, Black River Motorcycle Club. Sí, tenemos por aquí Black River Motorcycle Club y vale la pena escucharlas. Sí, sí. Una banda muy ochentosa, pero haciéndolo, ¿no? Ahora. Está bueno. Dice, y Mogwai, dice, también vi a los Him, que aunque tienen una sensación internacional, no me gustaron nada, dice, me parecieron falsos. Ah, tengo que decirles algo. Tengo la impresión de que vi un UFO, es decir, un ovni, un objeto volador no identificado. Dice, entonces fue la nave. ¿Qué pasa, traidores? ¿Vinieron al festival y no me avisaron? Pero lo vimos de muy lejos. Sí, casi menos mal que estaba su... O sea, no distinguíamos Pixies de Wasp, imagínate tú. Sí. Así que nada. Es que estamos muy lejos. Menos mal que fuiste tú a cubrir eso, ¿eh? Bueno, Cretin Blaster, posa, tapar al mico. Mico, ¿qué pasa con mi nick en el canal? Urpi me dijo que no sé qué. Ah, ya está loco, está fiebrado el mico. Ya ha respondido todas las preguntas posibles y está realmente, nada, esquizofrénico. Tengo por aquí a Joyce Lakiti. Ay, qué falta de respeto con Joyce Lakiti. Qué desconsiderada eres, ¿eh? Bueno, estaremos con Joyce Lakiti en otro momento. Tengo aquí a Jorge que le quiere responder a Metralleta. Esto está pasando en Olavarría y a medida que pasa el tiempo, la integridad de Jorge, las malas lenguas, van haciendo mella sobre su persona pública. Entonces estaría bueno responderlo, pero no en el día de hoy. Saludos desde el sur, dice nuestro amigo Jorge, Roberto, perdón, Jorge Roberto. De Olavarría. Roberto. Y bueno, Roberto, no sabemos si es el Roberto del sur que conocemos, que siempre nos escribía esas cosas, ahora se ve que anda apurada, o otro Roberto, o en el sur, todos se llaman Roberto, y no, un saludo para... Hay... No, sí, hay Luises, hay Verónicas, y hay otro tipo de cosas, pero a lo mejor hay Néstor, un... Hay un pueblo, hay Néstor, sí, pero hay un pueblo a lo mejor donde son todos Roberto, pero no, creo que nuestro amigo Roberto dice, hola amigos, saluda y se va, tiene poco tiempo para escribir, le mandamos un abrazo grande. También para el rollo de Cuba, se ha escrito un interesantísimo mail que me gustaría desarrollar con tiempo, rollo, espero que me comprenda, donde habla muy bien, nos hace una postal de Cuba y de por qué él está encabronadísimo y por qué está encabronadísimo en haber escuchado en este programa que de alguna manera nosotros simpatizábamos con Fidel Castro. Ah, güey, no es tan así, no es tan negro o blanco la cosa. No somos castristas, no somos anticastristas, no somos... Bueno, me voy a tomar tiempo para explicar un poco esto, porque a lo mejor puede ser el discurso un tanto confuso. Pero gracias, Royo, por estar ahí y darnos detalles de lo que es la vida en Cuba, güey. Raymond de Valencia, España. Ah, bueno, Raymond. A todos los amigos que andan dando vueltas por ahí comunicándose, estaremos con ellos. Ustedes saben, lo único que hay que tener para escuchar este programa es mínimamente un poco de paciencia, es lo único que pedimos, y gracias por tenerla, sabemos que están ahí, ¿eh? Bueno, está todo titilando absolutamente alrededor de la nave, la están pasando chingón, y bueno, yo le quiero preguntar en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una sartén. ¡Wow! ¡Ay, llena de aceite! No, güey, por favor, no. ¡Y al fuego! ¡Carajo! ¡Estamos fritos, amigos! ¡Estamos fritos, amigos! ¡Estamos fritos, amigos! ¡Estamos fritos, amigos! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Viendo televisión, escucho los gritos en el pasillo. Otra vez mamá y su novio dándose de madrazos. Ella es mi hermana y alguien debe haberle hecho algo. Está llorando en su cuarto. Traté de buscar un buen trabajo después de que en el almacén me acusaran de robar aquella botella, pero no conseguí nada. El jefe parecía disfrutar ejerciendo su poder sobre la desesperación de los que no pueden darse el lujo de decir basta. En la calle, ruido de balas y corridas, vidrios rotos y sirenas. El vecino de abajo se rasca la gran panza y eructa como un puerco. Suena el teléfono, larga distancia. El tío no saldrá más de la cárcel. Miro la televisión, cortes de cabeza, asesinatos en mi barrio, los deportes. Un narco habla de su candidatura a presidente. Mi hermana ya dejó de llorar, no se escucha nada y las pastillas quedaron algunas sobre la alfombra. Salgo a la calle aturdido, veo armas, bolsas de polietileno, dinero fácil, basura, riesgo, dolor, asco. Estos chavos de la calle sur deberían estar en el colegio ahora, pienso. Sigo adelante, yo debería haber terminado la escuela hace tiempo, pero no pagan por ir a la escuela y ya nos habían echado de 5 casas. La vuelta de vuelta, el señor de la renta me amenaza, todos a la calle, dice. Suena a botes de basura por el aire, hay olor a grasa quemándose, a risas de junkies. Lo que ayer era mi banda quiere matarme por un par de zapatillas. Los conocí a todos, crecimos juntos. Aquel policía, el padrote de la esquina, la chica de los guantes, el muerto en el tiroteo. Convivir con la violencia, convivir con la vida real de los grandes basureros. No hay demasiadas oportunidades, no hay casi ninguna. Analistas sociales hablan de violencia en la televisión. Violencia es lo que aquí se respira, lo que te garantiza sobrevivir, lo que no te deja escapar y lo que pocos jueces conocen a la hora de juzgar. Si en este mar de sangre y humillación consigo ser mejor, habré superado mi destino. Aquel que por encargo dictaminó mi decadencia junto a mis calles, mi barrio, mi mundo. Suena chiste que nadie me haya venido a rescatar, ni siquiera los que dicen amarme, quizás sea por ignorancia. Suena chiste que me pidan que me salve yo. Suena chiste que me digan que puedo elegir. Con la lana de un asiento de transbordador espacial, de un misil disparado a oriente, de un mes de sueldo de los congresales y un décimo de las ganancias diarias de la fábrica donde subsisten los esclavos. Solo si tuviera algo de eso, algo de eso, podría decirte que elegí vivir como vivo. De otra manera, solo vivo como me dejan. Angelito, estoy frito, Angelito, de muchas maneras nos dictamina algunas cosas que nosotros creemos no nos alcanzan, pero tienen que ver con nuestra vida diaria y nuestra condición social y nuestra condición de vida. A veces cuando decimos, no, esa es la política internacional, es una cosa inalcanzable que no nos afecta en nuestra vida cotidiana, eso hace la historia de nuestros mundos, de un mundo donde hay prácticamente un solo paradigma, y ese paradigma son cada vez más los que sospechan está erróneo. Sin embargo, ahí lo seguimos a muerte hasta las últimas de las consecuencias. Damas y caballeros, nada más que agregar. Nos vamos, amigos. Sí, nos estaremos reencontrando el día lunes. Póngale. Sí, póngale, si es que el lunes llega en algún momento o si nosotros llegamos al lunes, ¿eh? Así que, bueno, saludamos aquí a la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio 1. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. Z93. La Retro. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz Locara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fisterio y todos los radioaficionados que andan dando vueltas por ahí comunicándose. Ya, nos vamos, amigos. Sí, nos estamos yendo. Y Mula, ahí está. Espera. Mula, espere 2, 3, 4 segundos. Ya. No, ya es imposible retenerla.